Estamos en comunicación nuevamente con nuestro compañero Américo. Américo, ¿estás por allí? Aquí estamos, bueno. Aquí estamos, exactamente. Bueno, seguís ahí en la justicia, ¿no? Sí, seguimos aquí en las puertas del Poder Judicial. Bueno, para pasar el limpio, porque este tema lo está escuchando toda la gente y nos dicen que somos el único medio que estamos tratando de contar la cosa como tal cual es, porque tenemos que llevar claridad. ¿Sabes por qué, Américo? Porque es una situación delicadísima que se está tratando de resolver con, mientras tanto, algunas viviendas todavía tomadas allí en el 22 de abril, y porque se va a venir también otra situación muy complicada después, cuando algunos resulten adjudicados y beneficiados con viviendas y otros no. Pero vamos por parte, a ver si compartimos estos datos. Aclárame, y vos que has estado muy cerca del tema, 380 son los preadjudicatarios, ¿no? Exactamente. Eso, ese número total, no se modifica, ese ya está. No. ¿Eh? El total del barrio 22 de abril. Bueno, o sea, hasta ahora están preadjudicadas las 380 personas que se van a ir a vivir a ese barrio. ¿Sí? Exactamente. De esos 380, 222 van a tener vivienda. Sí, exactamente. Y eso es lo que se va a resolver mañana. Sí, pero en realidad lo que nos aclaraba el intendente es que de las 222, realmente las que se van a sortear mañana van a ser 202. Ajá. Hay 20 que ya fueron adjudicadas a sindicatos, mencionó entre ellos los Bocra, el claro. Intendente. Sabemos que también hay otros sindicatos, pero los que van a ir a sorteo mañana finalmente van a ser la totalidad de los lotes. ¿Sí? Y las 202 casas. Bueno, 202. Que en total van a ser 222 las adjudicadas, los vecinos que van a tener vivienda. Perfecto. Uh-huh. Me quedan 158. ¿Esos qué van a tener? Terreno nomás, ¿no? Terreno, exactamente. Bueno, ahí está el tema. La pregunta es, ¿no se viene otro conflicto ahí? Digamos, a ver, dentro de poco tiempo, de unos meses, las 222 familias beneficiadas con la vivienda se van a trasladar, van a llevar sus cositas, sus muebles, ¿no? Y los otros 158 van a mirar, ¿no? Mira cómo están bajando sus cositas los otros, y no van a tener nada. ¿Esta va a ser la situación? Exactamente. Si lo hemos venido charlando de manera informal con unos funcionarios municipales, sobre todo por los comentarios que recibíamos de muchos vecinos que son adjudicatarios, donde la gran mayoría de ellos entendía que les iba a tocar una vivienda. Digamos, si bien estaban expectantes de esta situación del sorteo, eso es un dinero que les iba a tocar una vivienda. Vamos a ver ahora cómo se toman esto de que no a todos les va a tocar vivienda, sino que a una parte, un poco más de la mitad, solamente va a poder contar con una casa. Esa situación se va a generar. Y la otra situación, Pata, que se va a generar, es que las viviendas, como lo dijo el intendente, no están habitables. Claro. Le faltan los servicios básicos. Eso, a eso vamos a ir ahora. Espera un poquito, Américo, para ir por partes, ¿no? Sí. A ver. Mañana van a estar ahí los 380, ¿no? De los cuales 202 van a saber que van a tener vivienda, porque ya hay 20 que fueron adjudicados. Sí. Yo me imagino, imagínate vos, la desazón de los 158 que se van a retirar de allí, del lugar del sorteo, diciendo, bueno, no la ligamos, ¿no? ¿Qué va a pasar con esos vecinos? ¿Hay algún plan? ¿Está previsto algún proyecto, algún programa para ayudarles a construir la vivienda? Porque vos sabés, Américo, que construir una vivienda implica mucho gasto que la mayoría de los vecinos que están inscriptos seguramente no están en condiciones de poder cubrir, ¿no? No, seguro. Y tenemos en cuenta que en este lugar no hay servicios, con lo cual no solo no van a tener casa, sino que tampoco van a tener servicios, van a tener un terreno sin nada. Claro. Sin acceso al agua, ni a la luz, ni al gas. Así que una situación sumamente complicada, incluso para poder construir. Imagínense, para poder vivir, ¿no? Claro. Sí, yo me imagino. Y otra vez va a surgir este conflicto entre pobres, entre gente que se está postulando para las viviendas, y los que van a quedar a un lado de este beneficio, ¿no? Y uno se pregunta, Américo, si esta fue la mejor manera de resolver la situación, cuando en su momento se lo advertimos al intendente, le dijimos, ojo, intendente, que acá se le viene un conflicto. Y dice, no, lo vamos a resolver muy fácil, vamos a hacer un sorteo, ¿viste? Y bueno, ya la cosa viene complicada con la toma de viviendas, y yo me imagino que va a seguir complicada después, ¿no? Sí, y la otra situación que se genera, se desprende de esta decisión que ha tomado el municipio de realizar el sorteo, es que va a pasar con las familias que mantienen ocupadas las viviendas y los beneficiarios, que mañana se van a conocer esas viviendas que están ocupadas, ¿no? Uh-huh. Donde ya el municipio, de alguna forma, no va a ser el propietario de la casa, sino que va a tener un preadjudicatario, o va a ser la reacción de ese vecino que le toca justo a la vivienda que está ocupada. Ajá, claro, claro, claro. Y eso va a pasar, sí o sí. Eso va a pasar. Ahora, otra pregunta, Américo, no sé si vos la hiciste. Los vecinos que resulten mañana sorteados, ¿van a saber efectivamente cuál es la casita que les va a tocar? Sí, sí, van a saber, porque se van a ir dividiendo y se van a numerar y se va a saber qué casa le va a tocar a cada vecino. Claro, porque entonces, también se tienen que dividir los lotes, ¿no? Claro. Y ahí va a aparecer el vecino, vengo a cuidar mi casa, decís vos, claro. Y se va a encontrar con lo que los vecinos tienen, otros vecinos tienen ocupada esa vivienda. Exactamente. Bueno. Esta creo que es la situación que se viene posterior a esto, en donde uno entiende que el municipio de alguna forma hace que esta situación de ocupación de viviendas sea resuelta entre vecinos. Claro, claro, claro. A ver, fíjate vos que realmente todo esto que nos estás contando revela cómo el Estado, y hablo del Estado porque hablo de la justicia y hablo del municipio, se lava las manos frente a una situación que debiera resolver el Estado y no los vecinos, ¿no? Porque ahora el enfrentamiento va a ser entre los vecinos, tal cual vos decís. Claro, exactamente. Vamos a ver también de qué manera se va a dar el sorteo mañana, porque entendemos que va a tener que ser un espacio físico muy grande. El intendente dijo que van a poder participar únicamente los que están en condiciones de ir al sorteo, pero son 380 personas, con lo cual se necesita un espacio físico bastante amplio, y luego ver de qué manera se produce ese sorteo, ¿no? Claro. Américo, de los vecinos que están allí, que son 35, según nos adelantó esta mañana el vecino Raúl, que está participando de la toma de viviendas, de estas 35 familias, ¿cuántas están inscritas para el sorteo de mañana o no hay ninguna? No sabemos, eso no es una información que yo por lo menos no tengo. No sabemos si son todos, la gran mayoría. Uh-huh. Y respecto, lo que sí aclaró el intendente es que si se abandonan las viviendas van a poder entrar al sorteo, no al sorteo, que es un sorteo cerrado, digamos, por la cantidad de participantes, pero sí en los sorteos de las otras viviendas que continúan en ejecución. ¿Cuántas son las otras viviendas, Américo, te acordás? Las otras eran un total de 374 viviendas, así que ahí habría que hacer la cuenta, quedarían unas 150 viviendas. 150 viviendas que, claro, que son del mismo plan y se están construyendo en otro lado. En otro lado, barrio Castelo, Gobernador Castelo, barrio Parque Independencia, son los dos lugares en donde se construye el resto de las viviendas. Claro. Fíjate vos, ¿no? Porque si todas las viviendas se hubieran construido en el mismo lugar, 158 vecinos prácticamente tendrían asegurada también su vivienda. O sea, le hubieran dado vivienda a todos. Digo esto, ¿no? ¿Cómo se fueron dando situaciones que, en vez de aclarar los hechos, generaron enfrentamiento entre los vecinos? O sea, si hubiera, todas las viviendas en el mismo lugar, a lo mejor hubiera alcanzado para todos los vecinos que tenemos en conflicto, ¿no? Claro. Sí. Sí, una situación ahí muy muy difícil la que está presentado ahora, que es algo que se preveía. Mientras iba construyendo la vivienda, cuando consultábamos cómo van las casas de que está ejecutando el gobierno nacional, nos decían avanzan de tal y tal forma, pero veíamos que no se resolvía algo fundamental, que era la forma en que se iban a entregar estas viviendas. Y de hecho, el año pasado, cuando nos decían que las viviendas estaban en un 90% su ejecución, decíamos, bueno, pero está el 90% de ejecución, falta muy poco para que se termine, pero todavía no se ha definido de qué forma se van a entregar, lo cual, bueno, genera incertidumbre para aquellos que tengan intenciones de acceder a alguna de estas. Claro, porque a lo mejor, estoy pensando que a lo mejor la solución hubiera sido haber sorteado todas las viviendas, o sea, las... ¿Cuántas son? 300, no, son mucho más, 400 y pico son. No, 374 viviendas. Son 374 viviendas. A lo mejor había sorteado todas las viviendas de estas, primero, y después haber arreglado el tema de lo, de la titularidad de los terrenos, no la prejudicación de los terrenos. Digo, a lo mejor hubiera resuelto el tema de otra manera. Veo que hay un futuro de confrontación de entre los propios vecinos, tal cual vos decís, porque lo que ha hecho el municipio y lo que ha hecho la justicia es sacarse el problema de encima, bueno, preadjudicar, y ahora los vecinos tienen que ir a cuidar sus viviendas, y la pregunta es, ¿cómo la van a cuidar? La justicia va a mantener una guardia de la policía en el lugar, los vecinos van a estar solos, se van a tener que ir a vivir a esas viviendas, porque a ver, si vos tenés que cuidar tu vivienda, vas a tener que estar las 24 horas allí, se van a turnar los vecinos, ¿cuánto tiempo va a llevar esto? En realidad, yo no sé, ¿no? Una es la solución que le buscaron, pero una solución lavándose las manos, ¿no? O sea, en vez de resolver nosotros, cuidar el predio, cuidar el lugar para los vecinos que van a ser adjudicados y hasta que las casas sean entregadas, bueno, preadjudicamos y le tiramos la pelota a los vecinos. Terrible, ¿no? Creo que con lo que hemos contado, Américo, estamos advirtiendo que se viene otro problema allí, en ese lugar, y que todo tiene que ver con decisiones que me parece no han sido muy felices de las autoridades municipales y de la propia justicia, ¿no? No, claro, y que se toman de manera apresurada. Decía recién el intendente, el sábado lo resolvimos, mañana va a ser el sorteo. Ya. Una situación que se ha generado muy rápido, incluso nos sorprendía cuando el intendente decía, no, mañana vamos a hacer el sorteo, estamos definiendo en este momento de qué forma se va a hacer. Era algo que mañana se hace, pero todavía no se sabe de qué forma se va a hacer. Ahora, Américo, es el juez Musi, el fiscal, el secretario de seguridad, que veo que también participó en el encuentro, sí, y el intendente, ¿están advertidos de esto, de lo que se puede llegar a venir acá? Me imagino que sí, habrán analizado esta posibilidad de definir esto que ya se va a conocer mañana, que es el sorteo, ¿no? Uh-huh. Habrá que ver. Bueno, Américo, bueno, ¿dónde estás ahora? ¿En la justicia todavía? En la justicia nos cruzamos acá al Municipalidad de Viedma, al edificio de calle San Martín, a la espera de que lleguen aquí, tal como nos adelantaba Raúl, algunos de los vecinos que mantienen la ocupación del barrio 22 de Abril. Américo, cuando nos llames, estamos atentos, ¿eh? Muy bien, hasta luego. Un abrazo, nuestro compañero Américo Cayulaf, desde sí, la justicia.